Tenemos otro tango, muy power, muy poderoso. Tangos que dan miedo por lo que dicen, ¿sí? Y es una llaga que uno lleva por ser quien es. Ahí vamos con la llaga, ¿eh? Es esta llaga, llevo prendida, como vieja escarapela. Estoy mostrando de mi herida abierta, la cual no fue hecha por hembra. Desde las entrañas, acuciándome la pena, se me ha colgado. Es esta llaga la que protege los huesos de mi conciencia, para que nunca jamás olvide yo la razón de la miseria. Su sentimiento de solitaria noche buena ya no da más. Guarda decires de los que miran al rey mago de la ausencia, también derrota, sacrificio, amor, empedrado, olor a fiera, lluvia de patios, que tal pesado en los chaperíos suena, y una mariposa tía y del que escribió que vuelven las primaveras para ver si estamos vivos, carajé. Lluvia de patio, de tal pesado en los chaperíos suena, y una mariposa pie del que escribió que vuelven las primaveras para ver la llaga, sí.